El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Tradición Musical. Inicia en este momento Darío Males desde los micrófonos. Les deseo una semana muy exitosa, muy calurosa, por supuesto, acá desde Ecuador. Hay mucho sol en este verano, así que debemos protegernos de una sombrilla, un protector solar. Recordemos que somos Quito, la mitad del mundo, y los rayos del sol nos caen perpendicularmente. Con Daniel Castellanos desde la cabina máster arrancaremos estos 60 minutos con buena música, información y también compañía. Algunos gestores culturales y sociales estarán acompañándonos a lo largo de este programa. Esperamos que ya se den cita para compartir información que seguramente a usted le interesa. Esperamos estar con la Corporación Wolf y hablar sobre su curso Robot Wolf, dedicado a la robótica aplicada para los niños y jóvenes. También tendremos información, reseñas culturales de lo que ha sido esta semana el VAG, el Verano de las Artes Quito. Las personas que se dieron cita este fin de semana sabrán cómo estuvo esa actividad en el Ichimbía. También tendremos algo de información sobre las Olimpiadas. Aquí arrancamos 60 minutos de buena música y compañía. Nos vamos con algo ecuatoriano. Se viene Gabriela Villalba con el tema París. Te recuerdo desde abril, en mayo no te vi. Sé que vuelves en invierno, por eso sigo aquí, consolándome sin ti, mordiéndome los dedos, echándote de menos, tu risa anticipada. Hace mil veces veo la misma conversación. No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento. Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor. Y yo prefiero cocinar solo callado. Estamos contándoles cómo sucedió la Villa de las Artes de este pasado fin de semana, que tuvo lugar en el Ichimbía, este parque bastante insigne del centro histórico de acá de Quito, donde uno puede subir a esa cúspide y tener la oportunidad de observar desde norte hasta sur. Bueno, casi la totalidad del sur no se puede observar, pero sí se observa gran parte de la ciudad de Quito desde el Ichimbiay. Y fue ahí es el escenario donde se realizó la Villa de las Artes, con la presencia del programa Quito Tiene Teatro, dentro de la carpa escénica, donde el sábado y el domingo se realizaron algunas obras. Por ejemplo, Colorín Colorado, La Bruja ha ganado. Desde las 11 horas participaron con el grupo de teatro Pasaje 32, hasta las 17 horas del sábado. El domingo 7 arrancaron con Las Medias de los Flamencos, desde las 11 horas hasta las 17 horas con Buscando a Rumiñahui, del grupo de danza Humanizarte. Eso en lo que tuvo que ver la carpa escénica, pero ya en el escenario de música del mundo, donde estuvo distribuido la música desde diferentes géneros, de diferentes lugares, estuvo Alberto Caleris, dentro de lo que fue Lo Nuestro. En lo urbano estuvo Da Pound. Héctor Napolitano llegó ya a las 19:30 en el escenario Música del Mundo, cerrando ya a las 23 horas, un poquito más. Puedo dar fe de eso, con la Orquesta de Instrumentos Andinos de Ecuador junto a Chari Hayak, dentro de lo que fue la Música del Mundo. Hay que recordar que todas estas actividades son realizadas por el municipio de Quito, y que si bien es cierto, se anuncian, se presentan como entrada libre, gratuitas, no es tan así. El municipio de Quito financia muchas de estas actividades a partir de los impuestos. Así que este es un llamado de atención para que todo el público pueda asistir, vaya a observar obras de arte, música, que son pagadas con su propio bolsillo, con un impuesto que de vez en cuando nosotros pagamos cada año, en diferentes modalidades, ¿no? Y bueno, quiero hablar sobre el concierto del sábado y del domingo. Héctor Napolitano, muy coloquial, muy distendido, se apoderó del escenario con toda la jerga guayaca y fraterna que tiene él. Y bueno, hubo todo el club de fans que ovacionó a Napolitano. También hubo una interferencia, participó más bien Alex Alvear. Recordarán que Héctor Napolitano, Alex Alvear, Hugo Hidrobo y demás artistas fueron parte de una trova bohemia que se apoderó en Quito de manera especial en el sector de Guápulo, La Floresta, en la década de los 70. Y como para recordar esos años, Héctor Napolitano invitó a subirse al escenario a Alex Alvear, y ahí lograron entonar el tema muy conocido, Amigo Trigo. Varios aplausos, ovaciones se llevó Héctor Napolitano, también Alex Alvear. Luego, posteriormente, ya a las 21:30, asomaría la Orquesta de Instrumentos Andinos bajo la batuta de su director, Wilson Aro. También estaban presentes Chari Hayak, bastante gente se dio presencia ahí, de manera especial personas que son parte de la comunidad de Imbabura, de Otavalo, que son seguidoras de esta agrupación, que si bien es cierto se mantienen viviendo en Barcelona, de vez en cuando vienen para acá, a Ecuador, a Quito, a realizar algunas presentaciones. Y es así que arrancaron con una especie de mix de los temas más conocidos de Chari Hayak, interpretados por la Orquesta de Instrumentos Andinos, esto conjuntamente con imágenes que recordaron bastante la historia, la trayectoria de este grupo. Pudimos escuchar algunos temas como teníamos Tamia, también estaba, si mal no estoy, el tema Sobreviviendo, y en fin, algunas canciones que con el paso de las horas se fue tornando entre baladas, temas más rítmicos y también temas para hacer un pequeño zapateado ahí en el Ichimbía. La fraternidad, la música, las ganas de festejar este verano de las artes en Quito se hicieron presentes con todos los invitados. Nacionales, extranjeros, foráneos, en fin, la música estuvo presente ese sábado 6 de agosto desde las 12 horas hasta las 23 horas, tiempo en el cual el clima de Quito también se hizo muy amable, una brisa fresca y cálida paseo por las mejillas de todos los que nos dimos cita ahí a Lichimbía. Ya para lo que fue las últimas horas, las últimas presentaciones del domingo 7 de agosto, tuve la oportunidad de llegar a Guardarraya, donde pudimos escuchar algunos temas, desde 1537 hasta Lero Lero. En fin, Guardarraya se apoderó de todo el escenario y fue masiva la concurrencia del público. Esto la gente lo pudo evidenciar en el tráfico. Hay mucha gente que dice que ya Quito, en estos lugares, ya no es un espacio para andar en auto, sino hay que hacerlo a pie. Y ahí es donde uno se enamora más de la ciudad, sin el estrés de estar detrás de un volante, sino a pie. Y así la gente fue llegando a este concierto, que arrancó, el concierto de Guardarraya arrancó a las 18 horas y se mantuvo hasta las 19 horas 30. Pasada una media hora de entre arreglo musical y arreglo de escena, subió al escenario Seo, la cantante brasileña que traía una versión de jazz más moderna propia del siglo XXI. Para este caso ya la gente, si bien es cierto, desocupó un poco las áreas de este concierto, pero también hubo gente que se mantuvo en espera de Seo, la llamada joya de la corona de este Festival de las Artes en Quito. Esto ha sido parte de una brevísima reseña de cómo se vivió esta fiesta de las artes en Quito desde el Lichimbía. Esperamos también contar con presentaciones del próximo sábado 13 y el domingo 14 de agosto. Ya la próxima semana les voy a contar de qué estará compuesto este escenario. A las 12 horas el sábado arrancarán con Signos Andinos en el escenario Lo Nuestro. En lo urbano se viene Mugre Sur a las 13 horas. En lo nuestro volvemos con la agrupación Nuevo Amanecer a las 14 horas. En lo urbano, Niños Saurios nos visitan desde Guayaquil a las 15 horas. Eric Ibarra desde Manabí, en lo nuestro desde las 16 horas. El Jazz de Rods desde lo urbano a las 17 horas. Margarita Lazo estará presente con Música del Mundo a las 18 horas. Y algo bastante importante que podemos encontrar en este concierto será la fusión de Alcia Costa desde Colombia junto a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito a las 19 horas 30. Y para cerrar esta velada con mucha música de pueblo, ahí está la querida Banda Show, 24 de mayo a las 21 horas 30, el próximo sábado 30, sábado 13, perdón. El domingo 14, con el concierto con el cual ya se estará cerrando este back, arrancarán con Sangre Ecuatoriana a las 12 horas. Paola Navarrete desde Guayas con algo de indie pop a las 13 horas, desde las 13 horas. María Caterina a las 14 horas. Ricardo Pita a las 15 horas. Oro Negro a las 16 horas. Eva a las 17 horas. Rocola Bacalao a las 18 horas. Y Quito Sound desde Colombia a las 20 horas. Esto será parte del verano de las artes Quito de la próxima semana. Solo para recordar cómo se vivió este verano de las artes Quito del pasado sábado, junto a Chari Jaya, les dejamos este tema, Chofercito Carretero. Cuentan que no me quieren. Llévame, llévame lejos. Siento que me desespero. Si la llamo y no viene, me dicen que no me ama. Me cuentan que no me quiere. Yo no quiero yo la vida. Si tu amor de mí se olvida, me dicho mi paz. Si estás solita, te necesito. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Yeah.

que tú no duermas sola. Cambia mi palpitación y sin cerrar los ojos puedo soñar. Cuando te miro, busco un motivo para estar donde tú estás. Porque aunque no puedo explicar lo que yo siento, la verdad, prefiero pronto poderlo averiguar. ¿Y cómo puedo hacer para tan solo rozarte y poder a ti acercarme? Cuando te miro, no encuentro una razón que me detenga para ir a saludarte. Cuando te miro, yo sé que nada pierdo en arriesgarme, pues sé que tú me miras también. actualmente vive un momento bastante apasionante en la cuestión de los deportes. Todas las miradas están puestas en Brasil, en sus principales ciudades, debido a que estamos ya en las Olimpiadas de Río 2016. Hay diferentes, muchos atletas, incluso deportes que no son muy populares, pero se encuentran ahí jugándose. Y bueno, el deporte siempre merece mucha disciplina y nosotros queremos recordarles que Ecuador está ya presente con 38 gladiadores, 38 deportistas, por llamarlo de esa manera, como gladiadores, que están sacando la cara por el Ecuador. Así que yo les quiero recordar algunos de los horarios donde ustedes pueden encontrarles, pueden verlos a través de la televisión. En ese mismo momento está el atleta Marlon Delgado. Él tenía un encuentro a las 4:30 en hora de Ecuador, donde va a estar disputándose en el boxeo de 75 kilogramos. Eso está previsto en el Río Centro, pabellón número 6, RC6. Para ya más lo que será el día del martes 9, tendremos algunas participaciones de tiro, por ejemplo, piso a 25 metros, Mariana Pérez, a las 7 de la mañana. Tenemos en judo, Estefanía García, a las 8:28. Tenemos para el miércoles 10, en pesas, 69 kilos, Neysi Dahome, a las 10:30. En boxeo volvemos con Carlos Mina, de 81 kilogramos, a las 15:15. De Carlos Mina, yo les quiero comentar que ha sido noticia en la última semana debido a que realizó una pelea combativa y de constantes intercambios junto a su contrincante alemán, Sergi Michel, de 81 kilos en el boxeo de los Juegos Olímpicos de Río. Brevemente les comento que Mina, de 24 años, impuso el ritmo del combate en un ataque constante y trabajó muy bien con su contrincante, con su derecha recta y también en el rostro de este oponente. Solo tuvo un momento difícil, que fue en el segundo asalto, cuando abandonó su plan y fue al intercambio, pero en el tercer asalto regresó y su pelea desde afuera logró que él conserve la ventaja. Los jueces le dieron la victoria con idénticas tarjetas de 29-28. El martes, ya mañana, este boxeador de Guayaquil se topará en un encuentro más de estas Olimpiadas con el irlandés Joy Ward, campeón europeo y submonarca mundial de Doha del 2015. Así que le toca fuerte a Ecuador, pero bueno, acá nosotros no nos amilanamos, así que les deseamos la mejor de la suerte para Carlos Mina. Mañana, a eso de las 15:15, estará enfrentándose junto a este irlandés en el boxeo de 81 kilos. En el caso de las pesas de 100 kilogramos, tendremos a las 8 de la mañana de este viernes 12 la presencia de Freddy Figueroa. Hay que seguirlo de cerca. Ese mismo día, a las 9:55, Ángela Tenorio y Narcisa Landazuri competirán en los 100 metros. Ángela Tenorio es una de las estrellas del convoy de ecuatorianos que se fueron hasta Brasil, así que hay que ponerle mucha atención este viernes 12 de agosto y no lo vamos a perder, porque muchas personas vamos a estar viernes de feriado. Hacemos paréntesis para contarles de que este 10 de agosto se lo ha pasado para hacer puente vacacional para el viernes 12 de agosto, así que no hay pretexto. 9:55, Ángela Tenorio y Narcisa Landazuri estarán corriendo en el Estadio Olímpico, OLS, allá en Brasil, en los 100 metros. También en ese mismo día, en natación, los 1500 metros, estará Esteban Enderica a las 12:16. En marcha, 20 kilómetros, Andrés Chocho, Brian Pintado y Mauricio Arteaga son otros de los tres abanderados que estarán por correr los 20 kilómetros a las 12:30 en Pombontal. Esto ha sido parte de la información. Mañana les estaremos contando otro de los horarios para que ustedes tomen apunte y digan dónde van a estar los ecuatorianos y prendan el televisor, sintonicen la radio y puedan saber acompañar a la distancia a los hermanos ecuatorianos que se la están jugando allá en los Juegos Olímpicos Río 2016. Vamos a irnos con un tema más, un tema musical, y luego estaremos compartiendo con ustedes el segmento Caseritos. baja de la hamaca, porque la marea está alta y se nos lleva la hamaca, porque la marea está alta y se nos lleva la hamaca. Regreso con una noticia muy positiva. Carlos Kipo, quien se encontraba en el boxeo hace un momento, ya acaba de clasificar a la semifinal en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En su honor, nosotros nos vamos a ir con un segmento especial, Caseritos, Cucayos y Leyendas, para reconocernos con nuestra identidad. Venga, mi hijo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. los insumos y abarrotes, que como en todos los mercados del Distrito Metropolitano de Quito, nuestro mercado no sería la excepción. Páseme un pinche de chicha. Este es el mercado de la gente trabajadora, de la gente que necesitamos, desde amores hasta frutas, todo encuentra aquí, vean. Quiero ahogar mi desdicha en chicha de pura pora. Venga, mi hijo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco, con huevito, con alfalfita? Venga, mi hijo lindo, ¿de qué le preparo? Junto a los puestos de frutas, carnes y mariscos, se encuentran las bodegas de todo aquello que se le podría considerar insumos y abarrotes, desde arroz, fideo, licores, bebidas, incluso conservas, sahumerios, inciensos y velas para las fiestas religiosas, cuchillos, pañuelos, candados y un sinnúmero de víveres y artículos que podemos encontrar de forma cómoda y accesible. Es por eso que la gente acude todavía acá. No le importa caminar un poquito porque sabe que acá va a encontrar buenos precios en relación con otros sitios. Yo aquí vendo de todo un poquito. Esta sección canastos de alfarería. Aquí vendemos de madera cuchara, que siempre ha sido la tradicional. Buenas tardes. Lo que adicionó, las cucharas de madera, las bateas de madera, los otros que siempre se vendían para las compras. Ahora, como es moderno, ya ocupan otras cosas. Entonces, antes se vendía bastante el canasto, pero ahora también se vende, pero ya poco ya. Los aproximadamente 120 feriantes del Mercado La Carolina, conocido también como el Mercado de Iñaquito, abre sus puertas a las ferias que se realizan los días miércoles y domingos, a partir de las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Desde hace más de 30 años, los feriantes nos acompañan al norte de la capital, abarrotando la ciudadanía de cualquier cosa que se le ofrezca al público, como lo hemos escuchado anteriormente. Hacía 35 años. ¿Usted estuvo desde cuando vinieron de Santa Clara? Claro, yo vine desde Santa Clara con mi mamá. Hace unos. Nosotros nos dieron donde que está el Santa María. Ajá. Ahí venimos a desbancar y nos iniciamos nosotros las primeras personas. Y esto nos dio Sixto Durán Batén. Lo hizo el señor Sixto Durán Batén. Entonces, como ya nos quisieron en la calle, nos votaron. Pero nos ayudó en ese entonces el señor también Lenin Rosero. Vendemos ollas encantadas, de todo, alcancías, que siempre ha habido las alcancías, esto también es de como decir, una tradición, de aquí de ahorrar en los chanchitos. Por eso yo vendo aquí, en macetas para las plantas, ollas para cocinar, las cazuelas para los mariscos. Como digo, usted se va a un supermercado y hay una olla de barro que yo me acerqué a ver, que nosotros aquí damos en $7 y estaba marcada $14. Este mercado es la mejor opción si usted está buscando buen trato, comodidad, halagos, piropos y coquetería de la mayoría de las caseras que atienden en nuestros puestos. Y sobre todo, una economía muy accesible. Seguimos trabajando, investigando y curioseando para usted, porque en nuestra próxima entrega tendremos más detalles de nuestro mercado. Les acompañó Rommel Fernando Rivera. Porque la tradición está en la cultura. Está en la cultura. Nocturno, de celaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante. Venga, mi bolito, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hijo. con esto nosotros nos despedimos. Les agradecemos mucho por dejarnos acompañarles a ustedes. Muchas gracias. Darío Males, acá en los micrófonos, con Daniel Castellanos, desde la cabina máster. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.